notas de Elena para el miércoles 3 de agosto. El canto de David. David compuso muchos de los salmos en el desierto, al cual tuvo que huir por su seguridad. Saúl, en su persecución, llegó muy cerca de él, y Dios, en su providencia, lo preservó de caer en manos de Saúl. Mientras David pasaba por estas pruebas y dificultades, manifestó su confianza inquebrantable en Dios, y especialmente imbuido de su espíritu, compuso canciones que registraban los peligros y liberaciones por las que había pasado, y le daban gloria y alabanza a Dios, quien lo había preservado. En estos salmos, en los que expresaba sus pensamientos y meditaciones en las cosas divinas, puede verse su espíritu de fervor, devoción y santidad. Los cantaba acompañándose hábilmente del arpa y de otros instrumentos. El salmo que se encuentra en 2 Samuel 22 fue compuesto mientras Saúl lo perseguía para matarlo. La mayoría de las canciones sagradas de David fueron compuestas en la primera etapa de su vida, cuando servía al Señor con pureza e integridad de corazón. Spiritual Gift, tomo 4A, página 93. Con el más profundo gozo y la más excelsa adoración de los ángeles, se postran ante él, mientras las alegres aclamaciones se escuchan en las cortes celestiales. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría, y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Apocalipsis 5:12. Las canciones de triunfo se combinan con la música de las arpas celestiales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y adoración. El Hijo de Dios ha triunfado sobre el príncipe de las tinieblas y ha conquistado la tumba y la muerte. Todo el cielo se llena de voces que proclaman: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Apocalipsis 5:13. The Present Truth, 18 de febrero, 1886. El arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. Individualmente, debemos humillar nuestras almas ante Dios y apartar nuestros ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos, el Señor nos manifestará su salvación. Y cuando la luz del cielo disipe nuestras tinieblas, agradezcamos con una melodía en nuestro corazón y en nuestra voz. A menudo perdemos grandes bendiciones por no agradecer al Dador. El alma puede ascender al cielo en alas de adoración y unirse en música y canción con las huestes celestiales, quienes glorifican y alaban a Dios. Acerquémonos con gozo reverente ante nuestro Creador, con agradecimiento y melodías en nuestras voces. Sign of the Times, 26 de enero, 1882. La melodía de alabanza es la atmósfera del cielo, y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra, se oye música y alabanza, alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Por encima de la tierra recién creada, hermosa e inmaculada, bajo la sonrisa de Dios, alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los corazones humanos, al simpatizar con el cielo, han respondido a la bondad de Dios con notas de alabanza. Muchos de los sucesos de la historia humana han estado ligados al canto. La educación, página 161.